Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En 2013 los gallegos dejarán de ser oficialmente tontos, aunque lo tartamudo les va a durar un poco más. La determinación la ha tomado la Real Academia de la Lengua Española. A propósito, ¿se sabe de aquel cuento del capitán gallego en cuyo barco iba la familia real española, no? Bueno, pues resulta que iba la nave surcando las aguas del océano por la noche cuando el capitán divisa a lo lejos una luz. ¡Hacete a un lado! ¡Esta es la nave capitana de la Armada Española! Ordena el capitán con la clave luminosa que usan los marinos. ¡Hacete tú! Le contestan en la misma forma. A bordo sus majestades Juan Carlos y Sofía. ¡Hacete a un lado! Vuelve a ordenar. ¡Hacete tú! Le responden otra vez. Para esto la luz se acerca en una forma peligrosa. A bordo el príncipe Carlos, su agraciada esposa doña Leticia, las princesas, las infantes, los infantes, el ministro de la Marina, Rafael Nadal. ¡Hacete a un lado! Torna a ordenar furioso el capitán gallego. ¡Hacete tú! ¡Yo soy un faro! Los gallegos han sido objetos eternos de broma. Hay quienes dicen, por ejemplo, que ya todos los perros son chatos porque les da por perseguir autos que están estacionados. Y también que varios gallegos murieron por intentar imitar a los voladores de Papantla, solo que con tecnología inalámbrica. Ellos lo toman con buen humor y a su vez transfieren a los habitantes de un pueblo llamado Lepe las bromas que reciben. El hecho es que un diputado español lanzó una iniciativa sin valor de ley para evitar que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se siga dando a gallego la acepción. Acepción quiere decir significado, ¿estamos? De tonto o de tartamudo. Esto de tartamudo se usa en Costa Rica. Lo mismo hizo, oiga, ¿se sabe el cuento de aquel gallego que fue a la agencia de viajes para comprar el mismo paquete de luna de miel que le habían vendido, solo que ahora para dos personas? Lo mismo hizo, les decía, una muchacha estudiante de magisterio. Ay, hablando de luna de miel, recuerdo otro cuento de gallegos. La esposa de Dositeo regresó de la luna de miel tal como se fue, y no me refiero al medio de transporte. La mamá de la muchacha se lo cuenta a su esposo y el suegro, que es el esposo de la mamá de la muchacha, ¿estamos? Va a ver a Dositeo y le dice, mire usted, Dositeo, quisiera hablarle de la Mercedes. ¿Qué hay con la Mercedes? ¿Qué le pasa? Si algo malo le ha ocurrido, yo me mato. Dígame usted, pero ya mismo, ¿qué le ha pasado? No ha pasado nada, hombre, no se altere. Lo que ocurre es que una esposa, usted sabe, en fin, la mujer, la esposa necesita, por Dios. Diga usted, pero ¿ya qué es aquello que necesita la Mercedes? Pues la Mercedes necesita... Y aquí el suegro hace una mueca tan procaz que no me atrevo a describirla. Entonces Dositeo, sonriendo con picardía, se acerca a su suegro y le dice, don Procopio, el temilla me interesa, que la Mercedes ya... La muchacha estudiante de magisterio les contaba, reunió a un grupo enorme para pedir lo mismo que el diputado. Y entonces la Real Academia Española de la Lengua decidió que a partir del año 2013 el diccionario no contendrá más la acepción de gallego como tonto. Lo de tartamudo ya vendrá después. Ahora, usted y yo nos preguntamos, ¿por qué hasta el 2013? No sé, me supongo que para que los gallegos tengan tiempo suficiente para prepararse. Digo, creo, supongo. ¿Estamos? Hoy puede ser un gran día y mañana también.